8:45 y en este vuelo de pájaro, a ojo de pájaro por la realidad local, ya estamos en comunicación telefónica con el director del Colegio Primario de Huerta Grande, el profesor Horacio Miranda. Horacio, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes, Juan, muchas gracias. Bueno, la intención era ponernos en contacto, comunicarnos para conversar con usted, para preguntarle cómo están de alguna manera sobrellevando esta cuarentena, cómo están los chicos, cómo lo están tomando, cuáles han sido las estrategias para tratar de garantizar que se mantenga el dictado de clases a pesar de la distancia, ¿no es cierto? Bueno, mira, el tema fue, obviamente, ¿no es cierto?, decirle que fue muy complejo, ya que esta situación es una gran novedad y una gran necesidad tanto para las familias como para los docentes. Es decir, esta modalidad nunca la habíamos tenido, claro, nunca la habíamos sufrido, ¿no es cierto? Sí. Y entonces tuvo diferentes matices esto. En un principio, nosotros desde la escuela, según las directivas que teníamos desde el ministerio, era preparar unos cuadernillos con actividades, diversas actividades, para un cierto tiempo. Bueno, posteriormente a esto, lo dejamos en un kiosco librería del centro de Huerta Grande. Uh-huh. Y los padres tenían que acudir a ir ahí para retirarlo. Pero bueno, después de esto se fue trabajando sobre este tema por cuestiones de higiene y de salud, ¿no es cierto?, para evitar, claro, contagio en esta pandemia que estamos sufriendo. Y se pasó posteriormente a conformar equipos de grupos de WhatsApp. Ajá. Con los padres, claro, con los padres y obviamente entre los docentes. Entonces desde allí se intenta llevar las actividades a las familias para que vayan haciendo y haya una comunicación diaria, porque el soporte papel lo único que te da es entregártelo a vos, por ejemplo, y yo no sé lo que está pasando, ¿no es cierto? Claro. No saber. En cambio, en este tema del grupo de WhatsApp, uno puede tener una comunicación diaria. Sí, Juan, dime. No, estaba escuchando con atención. ¿Y qué pasa en esos casos donde sabemos que hay familias que es limitada la conectividad con WhatsApp, Internet, ¿no es cierto? Sí, bueno, claro, exactamente. Bueno, ¿cómo fuimos mejorando este tema? Porque esto uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Va aprendiendo y vamos mejorando para pensando en el niño y en la familia, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es donde está el tema. Esto uno como docente tiene que aprender, pero en realidad lo que nosotros tenemos que aprender es para facilitarle la situación de enseñanza a la familia y al niño, que es a quien estamos hablando, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Los docentes tenemos varios matices para trabajar: el grupo de WhatsApp, Classroom, Mail, Internet. Bueno, ¿qué pasa con aquellas familias que no tuvieron conexión? Por diversos motivos. Por una cuestión de señal, por una cuestión de que, por ejemplo, familias nos han planteado que dijo, dire, nosotros tenemos cinco hijos, y no tenemos la cantidad de saldo de datos en el celular para tal cual, ¿no es cierto?, para llevar esto adelante. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros desde el ministerio nos solicitaron que hagamos, a ver qué porcentaje de conectividad tenemos con las familias. Entonces, uh-huh, los docentes han elaborado una planilla donde en esa planilla, además de seguir el tener el seguimiento de los niños, de la cantidad de actividades que están haciendo, que no nos preocupa que hagan cantidad, nos preocupan que hagan calidad de actividades, ¿no es cierto? Uh-huh, claro. Y allí tenemos anotado en esa planilla qué familias son las que se conectan regularmente, aquellas familias que se conectan cada dos días, hay quienes se conectan todos los días, uh-huh, y aquellos que no se conectaron. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Juan? Estamos tratando con la municipalidad, Acción Social y Defensa Civil, uh-huh, llegarnos a esos domicilios, uh-huh, para ver cuál es la realidad que están teniendo de conectividad, ¿sí? Y a través de ellos acercarle las actividades en soporte papel, teniendo todas estas medidas de higiene y de salud que lleva este tema, ¿no es cierto? Qué bueno, pero qué importante, sí, poder reemplazar, sí, sí, esa carencia, ¿no? Sí, está bueno, realmente, y tengo que agradecer, como siempre, el aporte de la municipalidad, porque esto, si no trabajamos en red, esto socialmente no te puede llevar adelante. Lo que nosotros estamos tratando de llegar es que hay que hacer esto, esta modalidad nueva, hay que llegar a todos los hogares, a todas las familias, para que el niño no pierda el contacto con el aprendizaje, con esto del quehacer diario que teníamos normalmente en la escuela, ¿no es cierto? Bien, el aprendizaje estaría cubierto. ¿Qué pasa con la socialización del niño? Porque uno imagina, entiende de que aparte de los contenidos que aprenden, está el contacto con otros niños, el jugar. Eso, de alguna manera, ¿cómo afectará en este momento a los niños que ya llevan semanas sin poder encontrarse? Mira, Juan, tu pregunta es buenísima, es muy oportuna y es excelente tu pregunta. Bueno, mira, yo te cuento. Como te dije en las primeras palabras cuando empezamos a hablar, uno está aprendiendo esto y estamos tratando de buscarle la vuelta entre todos para que ir reemplazando la escuela, que es para mí es irreemplazable, ¿no es cierto? Porque vos dijiste algo muy clave. La escuela, además de enseñar, socializa. Son los dos fundamentos básicos de la escuela, enseñar y socializar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? Como la escuela no solamente va en maestra de grado, sino que también tenemos profesores de música, profesores de educación física, y en los grados cuarto, quinto y sexto grado, segundo ciclo, tenemos jornada extendida. Entonces, ¿qué hacemos con los profes? Que también tenemos un grupo donde estamos trabajando todos los días, y ya te voy a contar cuál es nuestra modalidad de trabajo, es hacer actividades lúdicas. De acuerdo, entonces los profes han preparado canciones, cuentos, actividades, videos, donde los profes, tanto las seños de grado como los profes especiales y de jornada extendida, hacen un saludo, un video, hablan, les cantan, se graban, para esto de que más o menos podamos acercarnos a lo que tengamos una socialización a través de las redes. No es una socialización de contacto física, pero por lo menos esto, lo que vos dijiste muy claramente, cómo hacer para tener una actividad social cuando estamos aislados en casa. Entonces, de esta manera estamos tratando de mandarle a los niños para que en sus familias tengan actividades lúdicas, sociales, a través de la red o entre ellos, para poder llevar esta parte social y no perder este contacto que es tan importante con las demás gentes, además de la familia de cada uno, ¿no? Qué importante, director, qué importante lo que nos cuenta, y bueno, y el arrojo, la entrega que tienen todos los docentes, los profesores, maestros de escuela que están todo el año en esta tarea tan y tan valiosa para la sociedad, que es la educación de nuestros niños. Así que desde ya, muchísimas gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por la entrega de tanto tiempo. Y bueno, sabemos de que esto da frutos, que dará frutos en el futuro con los niños, que serán los grandes del futuro, ¿no es así? Sí, mira, Juan, yo te cuento y realmente también quiero extender tu agradecimiento a varias personas, porque esto es muy fácil. En una sociedad, lo sabes mucho mejor que yo, si entre todos no hacemos nuestros aportes, no vamos a sobrellevar nada, ¿no es cierto? Este trabajo que hacen los docentes, que nos hemos puesto, que te estaba por decir que te iba a contar, nos reunimos virtualmente en un grupo de WhatsApp, nos hablamos, nos hacemos videollamadas, audios, o las clases que nos hacemos encuentro a través de Zoom. ¿Para qué? Para poder hablarnos y organizar esta tarea, que nos ponemos un horario, que es el del mediodía, para poder llevar adelante esto. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Yo les quiero agradecer infinitamente a las familias donde están haciendo lo imposible y todo lo posible para que los niños sigan aprendiendo. Agradecerle a los docentes, las familias y los centros de salud que nos están ayudando para poder llevar esto adelante. Porque acá no solamente estamos luchando con respecto a la educación, sino que vos sabés muy bien que esto está trayendo serios problemas económicos. Claro. Entonces, ya se hace muy complejo, pero gracias a Dios, en la tarea que hoy por hoy me toca llevar adelante, es nada más que agradecerles a los docentes, a Acción Social de la Municipalidad y a las familias que hacen todo lo mejor para que los chicos puedan seguir adelante con el aprendizaje. Horacio Miranda, director del Colegio Primario de Huerta Grande, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un buen día y un Dios le pague por su esfuerzo. Muchas gracias, que anden muy bien. Muchas gracias, Juan, un abrazo. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Esto es algo nuevo, man. ¿Qué te parece?